Faltan muy pocos días para que empiece el Festival Nacional de Domo y Folclore, año 2016, en Olavarría. Y bueno, obviamente, como nos tienen acostumbrados desde la organización, con una movida muy importante, con artistas muy importantes. Después de meses y meses de gestiones encabezadas por Emilio Moriones, que la verdad que fue algo que nos planteó Ricardo el año pasado, me planteó Ricardo el año pasado en el festival, cuando fui a coronar la reina. La verdad que pudimos lograr que la TV pública venga a Olavarría. No se va a transmitir en vivo, que era lo que pretendíamos, pero como mínimo la televisión pública va a tomar imágenes del festival y va a ser un programa especial de 1 hora alrededor del 20 de diciembre a la noche en la televisión pública, con todo lo que eso significa, creo que para nosotros como olavarrienses y para la familia Sosa como organizadores del festival, creo que es una gran noticia que se pueda mostrar Olavarría a través de la televisión pública, que la gente pueda ver lo que pasa en Olavarría en diciembre y con imágenes de nuestra ciudad a lo largo y a lo ancho del país, que realmente es una gran noticia que la pudimos confirmar hace escasos días atrás y bueno, queríamos anunciarlo. Así que gracias por difundir y bueno, obviamente que invitamos a todos los vecinos de nuestra ciudad a que acompañen al festival, que ya es un clásico, y que, bueno, obviamente no tengo ninguna duda que va a estar a la altura de las circunstancias como lo viene haciendo en los últimos años. La verdad que es una gran alegría. Gracias, Ezequiel. Gracias por conseguir la TV pública que tantas veces nosotros fuimos a Buenos Aires a buscarla. Bueno, este año vamos a tener un programa especial del festival. Y bueno, a nosotros nos llena el alma, nos llena de alegría. Sabemos que es muy importante los medios de comunicación para poder transmitir lo que nosotros hacemos y lo que proyectamos. Lo que le sirve a las instituciones que forman parte de este festival, que año a año se van acrecentando, aparte del Club Ferro y el Club Racing, hoy están dentro del festival también Talleres Protegidos, que es otra institución que se ve favorecida con esta fiesta. Y bueno, nada más, agradecerle a todos ustedes la difusión que hacen año a año del festival y a Emilio Moriones por la predisposición, por todo lo que hizo.